All Star Music, Neutro Shorty, Los Vatos Sync, Jay Produce, presentan la historia de un ladrón que no tuvo perdón. Yo, yo. 6:30, el coco está que me revienta, ya no hay renta y en el país todo aumenta. Sin darme cuenta, el tiempo pasa y soy más viejo y no pienso pisar los 40 siendo un pendejo. Mi hijo llora, los pañales ya casi mueren. Comemos lo que se puede, más nunca lo que se quiere. Esta situación requiere que arme un plan para llenar los anaqueles, ganar y comprar el pan. Conocí a una ferretería donde me negaron el trabajo y quedaba mala impresión porque estaba tatuado. Pero al día de la entrevista pude ver que guardaban todo el efectivo en una caja fuerte. El seguridad era un pangola con un rolo. Tres en el mostrador, el gerente adentro solo. Por un mes entero estudié la zona y el mod. Una moto, dos máquinas, un convive y plomo y corolo. Entrompamos los dos a plena luz del día. Cachazo pa'l Guachimán, bajamos la Santa María. Con velocidad me aproximé al de la caja y le metí un psicoterror para que no echara paja. Y al gerente lo apunté desde lejos y le dije, deja el celular, te aconsejo. Si no quieres que aquí mismo yo te dé coquero, no es un simulacro, maricón, no es un juego. Así que entré a la oficina con el pulso a mil a causa de la adrenalina. Levántate del puto escritorio y camina con la contraseña porque si no hay patinas. Abrí la caja y vi algo deslumbrante. Habían como 30 pajas de Benjamin Franklin. Por otro lado veía solo a Simón Bolívar. Lo metí todo en el bolso y me dirigí a la salida. Miré a mi pana y le dije, ya casi. Somos milloneta, boletes así de fácil. Pero el gerente había llamado en medio de la crisis y afuera del local nos esperaban. Nos soltaron, fue parranda de plomo, plomo. Intento responder, pero me dieron plomo, plomo. Todo esto oscuro, ahora siento como me desplomo. Voy a espachulo, lo presiento, pero no lloro. Y nos soltaron, fue parranda de plomo, plomo. Intento responder, pero me dieron plomo, plomo. Todo esto oscuro, ahora siento como me desplomo. Voy a espachulo, lo presiento, pero no lloro. Dios mío, te di las oportunidades. ¿Ah? No las aprovechaste y decidiste hacer maldad. ¿Quién cojones eres? Soy tu Dios. ¿Qué Dios un carajo? ¿Dónde estabas tú el día en que necesité trabajo? Sea. ¡No! Ahora estás aquí a merced de mí. Me río de ti, estás destinado eternamente a sufrir. Ahora acostúmbrate al fuego por culpa de tu ego. Mírate en dónde estás, hasta acá te trago tu juego. ¡Qué pendejo fuiste! Tu futuro lo destruiste. Y tu mujer durará máximo dos meses triste. Tu mejor amigo consolándola porque te fuiste. Y tu hijo crecerá sin saber que su padre existe. Tú le rezabas a Dios sin fe y con alevosía. Y no sabías que era yo el que tu rezo los atendía. Por eso es que siempre tu nevera estaba vacía. Y yo te insistí a robar porque esperaba este día. Ya tu momento llegó. Aquí no hallarás perdón. No, no, no, no. Es un castigo eterno. Necesidad va a destruir Venezuela. Niños van creciendo viendo miel de la escuela. No les interesa aprender lo que está allá afuera. Bebe la que abre los ojos, que esperas. La mejor educación que hay es la casera. Uno nunca tiene amigos de puertas pa' afuera. Sabia palabra que un día me dijo mi abuela y me han servido bien.